vamos a estar hablando sobre el caso de Arabia Saudita. Nosotros habíamos visto programas anteriores que en la posguerra se establecen dos grandes corrientes en Medio Oriente. Por un lado, el así llamado socialismo árabe, del cual estuvimos hablando el programa anterior, con el nacerismo que se dio en Egipto. Y este socialismo árabe también conformado por el partido del Ba'ath, que tuvo mucho auge en Siria y en Irak, así como también con la experiencia de Muammar Gaddafi en Libia. Este socialismo árabe, un socialismo popular, que reivindicaba, una postura alternativa entre las dos grandes potencias de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Un nacionalismo y un socialismo popular, ¿no? Claramente también con influencias occidentales. Bueno, la otra gran corriente que se establece en Medio Oriente durante la posguerra va a ser una corriente mucho más conservadora, encabezada justamente por el país que hoy vamos a estar tratando, Arabia Saudita, que paradójicamente o no va a estrechar fuertes lazos con las potencias occidentales, sobre todo los Estados Unidos. Digo porque uno puede pensar que, según el relato occidental, si establece una alianza con las principales potencias occidentales, sobre todo desde la región de Medio Oriente, no va a ser conservadora. Sin embargo, vamos a ver que Arabia Saudita es uno de los países que mejor representa esto que Castoriadis señalaba de la región como inmersa en este magma de significaciones religiosas, ¿no? Ahora lo vamos a estar explicando. Si hablamos de, en primer lugar, Arabia Saudita es creo que el único país del mundo cuyo topónimo oficial, esto es el nombre que lo denomina justamente, está compuesto por el nombre de la familia reinante, la familia de los Saud, cuyo reinado se remonta hace más de 200 años, y justamente hace ya también más de 200 años que este clan familiar que gobierna Arabia Saudita estableció una alianza que hasta ahora se mostró inquebrantable con el catecismo de los wahabitas, ¿no? Por eso decíamos en el flyer esta alianza tensa, ¿no? Que es el wahabismo, es una secta fundamentalista de la rama suní. Recordemos que el Islam se divide en dos grandes ramas, los sunitas y los chiitas. El wahabismo pertenece justamente a la rama sunita, pero tiene la particularidad es que tiene una interpretación muy cerrada y muy dogmática de la Sharia, ¿no? De la ley islámica. Y en este sentido, incluso es mucho más radical que la interpretación que tienen, por ejemplo, la hermandad musulmana, que habíamos visto que también tiene una activa participación en la vida política de Egipto, ¿no? Y en este sentido, los wahabíes sostienen que los preceptos religiosos de los países árabes, no solo de Arabia Saudita, justamente tienen que tener rango de ley civil, ¿no? Y de hecho las constituciones de los países árabes tienen que respetar estos preceptos religiosos. Hay que aclarar que esta interpretación radical no tiene, no sé si nada que ver, pero es mucho más dogmática, como decíamos recién, que otras interpretaciones del Islam que hacen los sunitas, ¿no? Y en este sentido, para los wahabitas, justamente las únicas leyes válidas son aquellas que son extraídas textualmente del Corán y de los seis libros de la Yuna, que para la religión exponen las sentencias y opiniones que se le atribuyen a Mahoma y a sus primeros discípulos, con lo cual toda norma o ley posterior queda deslegitimada, ¿no? Por eso es una interpretación muy dogmática, como decíamos, del Islam. Si bien la saga de los Saud en justamente Arabia Saudita, que es de ahí su nombre, se remonta a más de 200 años, va a ser a principios del siglo XX cuando uno de los descendientes de esta familia logre unificar los territorios que van a conformar justamente al país, ¿Y por qué logra, digamos, unificar estos territorios? Justamente a través de una guerra santa, una yihad, que va a lograr cohesionar tanto a los guerreros del ejército de esta dinastía como también al resto de las tribus beduinas de la región. ¿Por qué? Porque justamente muchos de estos residentes en esos territorios se oponían a los intentos modernizadores que por esa época encabezaban el movimiento denominado como los jóvenes turcos, estos militares que habían tomado el poder en Turquía y que justamente implementaron un fuerte programa de modernización y de secularización del Estado, ¿no? Tanto es así que justamente por esa época, principios del siglo XX, la fe wahabita va a legitimar los ataques a las urbes otomanas que eran consideradas como centros de corrupción. Recordemos que a principios del siglo XX toda esta región de Medio Oriente va a ser todavía el dominio del Imperio Otomano, que va a caer luego de la Primera Guerra Mundial, como vimos en programas anteriores. Bueno, entonces, de esta manera, el reino saudita, la monarquía saudita, se va a basar en una... lo interesante es que esto va a durar hasta hoy en día, ¿no? Esta monarquía se va a basar en una tensa alianza entre esta dinastía familiar y el clero wahabí, que va a quedar a cargo de la educación, justamente, y la preservación del estilo acorde a esta rigurosa interpretación de la Sharia, ¿no?, la ley islámica que surge del Corán, aunque el clero, digamos, va a respetar, se va a subordinar al poder político de la monarquía. Y a su vez también la legitimidad de las decisiones del clan gobernante van a depender del aval de los ulemas, que los ulemas son quienes interpretan, quienes tienen a su cargo la interpretación de la religión, del Islam, ¿no? En realidad, digamos, se da esto que también se dio en Occidente durante el Medioevo, esta doble fuente de legitimidad, ¿no? Por un lado, el rey legitimado por la iglesia, por el papa, etc. El tema es que, obviamente, a diferencia, como decía Castoriadis, ¿no?, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, que se produce una ruptura, ¿no?, sobre todo en el iluminismo, con el desarrollo de la razón, etc., se produce una ruptura con este mundo medieval, con esta clausura de sentido. Bueno, en algunos países de Medio Oriente, no en todos, esta ruptura nunca se dio, ¿no? Y el claro ejemplo es Arabia Saudita. Por eso hay algunos historiadores que sostienen que este puritanismo wahabí, ¿no?, característico y hegemónico en Arabia Saudita, va a convertir a ese país en una fortaleza islámica cerrada al mundo occidental, ¿no? Esto es paradójico porque, por un lado, es el país que más se abre al mundo occidental desde lo económico, por los acuerdos comerciales en torno del petróleo, que ahora después vamos a estar viendo. Sin embargo, lo que nunca entra va a ser el estilo de vida occidental, ¿no? Y cuando hablamos del estilo de vida, estamos hablando de los valores, las creencias, el mundo de significaciones, bueno, como querramos llamarlo, y también, obviamente, eso va a repercutir en el sistema político que más adelante vamos a estar viendo. Bueno, en 1932 es cuando justamente Arabia Saudita logra unificar sus territorios, se proclama en ese momento el Reino de Arabia Saudita, que es formalmente justamente el primer país árabe realmente independiente, y como veíamos, a diferencia de... Digamos, también este fundamentalismo que se registra en Arabia quizás no se pueda entender sin el proceso que se da en este país vecino, que es Turquía, ¿no?, que a partir de 1923 encabeza o encara un camino completamente distinto, donde, digamos, justamente se da por terminado con el sultanato, con el califato, y con ello justamente con la dualidad de poderes, ¿no? A partir de ese momento en Turquía ya la soberanía va a residir exclusivamente en la asamblea, ¿no?, de Ankara, en el parlamento. Y la otra gran, recién decíamos, la Arabia Saudita se basa en una gran alianza, una estrecha alianza entre la familia reinante de los Saud y el clero wahabita. La otra, esta es obviamente una alianza interna, la otra gran alianza que establece Arabia Saudita, recordemos, cuna y centro del Islam, va a ser con los Estados Unidos, una alianza que en realidad obviamente se va a dar en el siglo XX. Pero como decíamos, una alianza que la familia real de Arabia Saudita se va a encargar de que no modifique el orden interno, ¿no? El orden interno, social y cultural de la sociedad, ¿no? Por eso hoy en día el sistema político, y esto es, no se conoce tanto, ¿no?, sobre esta realidad política de Arabia Saudita, pero hoy en día el sistema de ese país está obviamente muy lejos de ser una democracia occidental. Es una monarquía absolutista, es decir, un sistema jerárquico, obviamente encabezado por el monarca, que encabeza una familia real de alrededor de 3.000 personas, ¿no?, entre jeques y príncipes. Otro de los sectores que tiene un altísimo poder dentro de este país es el Consejo de los Altos Ulemas, como decíamos, encargados de interpretar la ley islámica. También otro de los sectores que va a conservar cierto poder van a ser los jefes de las tribus beduinas. Todo esto que estamos diciendo es actual, ¿no? Parece que estamos hablando del medioevo, Malén, pero no, se da en la actualidad. Lo que sí, los dos sectores que sí se van a incorporar y que le van a dar ciertos visos de modernidad, ¿no?, a todo este sistema, y que va a traer sus consecuencias, después lo vamos a estar explicando, van a ser tecnócratas y empresarios que, justamente con el desarrollo del mercado petrolífero, van a ser incorporados cada vez más a estamentos del Estado, lo cual va a generar mucha tensión con justamente con toda la parte religiosa, ¿no?, con toda la parte teológica de este sistema. De esta manera, por eso, la sentencia de Castoriadis, ¿no? Nosotros veíamos en los programas que hicimos de Castoriadis que Castoriadis, si bien era muy crítico del sistema occidental, él rescataba todos estos momentos emancipatorios que tuvo Occidente, no solo en la Grecia antigua, sino también con el iluminismo. Él concretamente señala que de 1800 más o menos a 1950 Occidente atraviesa todo este periodo de autocrítico, reflexivo, de ruptura con los valores cerrados, con la clausura de sentido, etc. En ese sentido sí se ve claramente cómo Arabia Saudita no hizo toda esta ruptura. El problema, que tiene, me parece a mí, Castoriadis, es que él mete en la misma bolsa a todo Medio Oriente, ¿no? Y como vimos en todos estos programas, no es lo mismo la experiencia que atraviesan, por ejemplo, países como Egipto, como Libia, como Siria o como Irak, con la experiencia que atraviesa Arabia Saudita, ¿no?, donde sí se puede establecer esta sentencia. Bueno, y antes de ir al próximo tema y a la tanda, Malén, hay que señalar que va a ser recién justamente en el siglo XX cuando Arabia Saudita empiece a tener una, a darse una propia constitución, ¿no? Y esto tiene que ver, como decíamos, con todo el desarrollo que tiene el sector petrolero en ese país. Hacia 1930 ya Arabia Saudita cierra acuerdos con los Estados Unidos para que ese país empiece a explorar todos los recursos naturales que hay en ese país. Esto va a derivar que hacia fines de 1930 Arabia Saudita se convierta en el principal productor de petróleo a nivel mundial, y justamente un poco el acuerdo con Estados Unidos va a ser, nosotros entregamos el petróleo, nos abrimos desde el aspecto económico, pero nos cerramos a todo cambio, ya sea simbólico, cultural, social, etc., ¿no? Y Estados Unidos, que paradójicamente bombardea países en todo el mundo diciendo que, justificando, todos estos bombardeos en aras de establecer democracias liberales occidentales, vemos cómo con el régimen saudita no se mete, ¿no?, deja que exista todavía, una monarquía absolutista y teocrática, porque obviamente le conviene a sus intereses, ¿no? Vamos al tema, creo que ahora vamos con Sex Pistols, si no me equivoco, y aprovechamos que estoy en soledad para meter algunas bandas que hace rato quería pasar en el programa, una de ellas, Sex Pistols. We'll be right back.

Bueno, veíamos estos dos temas de Sex Pistols. Entonces veíamos que uno de los sectores importantes que va a ser hegemónico para el clero wahabita va a ser el de la educación, ¿no? En donde justamente van a ocupar ese sector de la sociedad para justamente difundir los valores de esta corriente islámica a través de la formación de diversas escuelas coránicas y también de universidades. ¿Cuál era la intención? Que las élites del país pudieran formarse justamente en Arabia Saudita y con esta creencia y no, entre comillas, se intoxicaran con ninguna idea occidental, etcétera, ¿no? De hecho, digamos, la Universidad de Medina va a ser el centro de formación en donde no solo, digamos, van a asistir masivamente estudiantes de ese país, sino también muchísimos estudiantes de otros países árabes, ¿no? Bueno, otro de los, nosotros lo dijimos en programas anteriores, otro de los sitios desde los cuales Arabia Saudita va a imponerse como uno de los países más importantes y líderes de la región va a ser a través de su actuación en la Liga Árabe. Y también, un poco más adelante, a través de la Asamblea de la Juventud Musulmana, que también, digamos, tuvo la intención de extender el ideario wahabí. Sin embargo, hay que decir que justamente por su alianza con los Estados Unidos y a pesar de ser uno de los países principales dentro de la Liga Árabe, Arabia Saudita va a tener una intervención militar bastante moderada en las guerras que se dan en el 48 y 49 entre los ejércitos árabes y el ejército israelí, en el marco, bueno, de lo que vimos en programas anteriores de la Nakba palestina, la ocupación de los territorios, la expulsión de los palestinos, etcétera, ¿no? Ahora bien, obviamente que esta alianza con los Estados Unidos y esta actitud pasiva, ¿no?, de Arabia Saudita respecto del conflicto Palestina e Israel le va a generar cada vez más conflictos internos, ¿no?, a la monarquía reinante, sobre todo a partir de la Guerra de los Seis Días de 1967, que también nosotros vimos en anteriores programas. Por eso, en la cuarta y última guerra entre los ejércitos árabes israelíes, la guerra del Yom Kippur, del Ramadán de 1973, ahí sí la monarquía saudita va a tomar un papel más protagónico y va a apoyar decididamente el embargo petrolero a todos los países que apoyaban a Israel, incluyendo los Estados Unidos, ¿no? Esto, como vimos también en programas anteriores, provoca una escasez de combustibles en todo el mundo, el precio del petróleo se va a cuadruplicar, inaugurando, digamos, todo un cambio, una modificación en las relaciones internacionales entre los distintos países, también hacia dentro del mismo Medio Oriente. También, como habíamos, va a dar surgimiento a los famosos petrodólares, que van a ser los dólares, ¿no?, que van a... justamente Arabia Saudita va a destinar a los bancos de las potencias occidentales, que a su vez van a destinar a los países del así llamado tercer mundo, y bueno, y es lo que va a conformar las deudas externas, etcétera. Sin embargo, bueno, decíamos que estas alianzas, ¿no?, entre la monarquía saudí y los Estados Unidos va a generar cada vez más internas y descontento hacia adentro de la sociedad saudita. Y otra de las cuestiones va a ser que, a pesar de que la educación, veíamos todas estas formación de escuelas coránicas, de las universidades, etc., obviamente va a haber toda una nueva generación de saudíes que se van a formar en Europa y en los Estados Unidos, y van a empezar, a su regreso a Arabia Saudita, van a empezar a ocupar cargos de importancia, obviamente por la cuestión petrolera, ¿no? Y esto cada vez va, obviamente ellos también van a importar estos modos, estos usos y costumbres occidentales, lo cual va a ir generando cada vez más conflictos con las bases teológicas, ¿no?, que también recordemos que eran uno de los puntos sobre los cuales se legitimaba la monarquía saudita, ¿no? Y es más, esta aproximación de la familia reinante hacia los Estados Unidos se va a aumentar todavía más a partir de 1979 con la revolución iraní, sobre la cual, recordemos a los oyentes, vamos a estar preparando un programa especial, porque obviamente Arabia Saudita veía como una amenaza el ascenso al poder de una fuerza chiita, ¿no? Recordemos, bueno, que es la otra corriente islámica, ¿no?, opuesta a los sunitas, que a lo cual pertenecen la familia, los árabes saudíes. Tanto es así que durante la guerra Irán-Irak de 1980-1990, Arabia Saudita va a respaldar financieramente a Irak, justamente ante el temor de que se expanda en toda la región la revolución islámica iraní. Y en este sentido vemos claramente una utilización de la religión, una utilización política de la religión. ¿Por qué? Porque en ese momento el rey saudí va a cambiar su título por el de guardián de los lugares santos, ¿no? Justamente intentando disimular un poco esta alianza con Occidente, ¿no? Sin embargo, obviamente esto no va a aplacar la protesta de los peregrinos concurren anualmente a la Meca, que recordemos está obviamente en territorio de Arabia Saudita, que se indignan no solo al ver la alianza entre Riyad y Washington, sino también toda esta mercantilización de los lugares sagrados para el Islam, que están rodeados de centros comerciales, de autopistas y otros símbolos culturales, ¿no?, bien propios de Occidente, ¿no? Tanto es así que en 1996 se va a producir uno de los atentados más importantes dentro de Arabia Saudita, el atentado a la base militar de los Estados Unidos en la ciudad puerto de El Kobar en junio de 1996, que va a dejar 19 soldados muertos. Esto no va a impedir que Arabia Saudita en el 2003 le permita a los Estados Unidos utilizar su territorio para invadir Irak. Y esto sí ya, cambia, para muchos historiadores produce una ruptura, obviamente no solo a nivel mundial, sino también hacia toda la región y obviamente hacia dentro de Arabia Saudita, donde se van a multiplicar los atentados suicidas, tanto en ese país como obviamente en Irak, ¿no? Y otro de los momentos claves que identifican los historiadores para toda esta gestación de movimientos integristas islámicos cercanos a esta corriente wahabita va a ser la masiva campaña de reclutamiento yihadista, ¿no? Recordemos, la yihad es la Guerra Santa, que se llevó a cabo a nivel global en 1979, cuando la Unión Soviética invade Afganistán, ¿no? En ese caso, tanto Arabia Saudita como los Estados Unidos justamente van a apoyar financiera y militarmente a la resistencia islámica, porque en ese caso el principal enemigo en el marco de la Guerra Fría era la Unión Soviética y no el islamismo radical. Por eso van a apoyar al movimiento talibán, que finalmente termina desplazando a las tropas soviéticas. A su vez, el apoyo también se traduce en la formación de nuevas escuelas coránicas, las así llamadas madrasas en Pakistán, con dinero saudita y también al amparo de la Liga Árabe, lo cual, como decíamos, va a representar un ascenso del integrismo islámico y una desestabilización en toda la región. Recordemos que en ese caso uno de los combatientes que va a apoyar justamente la resistencia islámica en 1979 en Afganistán va a ser el famoso Osama Bin Laden, que años después se va a convertir en el enemigo número uno de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y para cerrar este programa de Arabia Saudita, igual todavía tenemos tiempo, quería leer algunas citas textuales. Primero, ¿qué es lo que se entiende por este integrismo islámico contemporáneo, ¿no? Alguno de los ejes es que, y en esto comparte con alguno de los filósofos, de los grandes filósofos occidentales, Para ellos, para los teóricos de este islamismo radical, la sociedad occidental está enferma de tanto de individualismo como de degeneración, ¿no? Hay una decadencia de Occidente que ellos... ¿cuál es la reacción que proponen ante esta enfermedad de individualismo? Justamente limpiar a las sociedades musulmanas de cualquier influencia occidental, justamente para evitar caer en la degeneración en la cual se encuentra Occidente, ¿no? De ahí surge, digamos, uno de los principios básicos, que es que todo régimen musulmán, no todo régimen, pero muchos de los regímenes musulmanes contemporáneos son apóstatas, ¿no? Porque aplican leyes seculares y laicas en lugar de aplicar la sharia instituida por Alá. Y acá sí vemos para estos... Yo creo que Castoriadis quizás se inspiró en estos teóricos islamistas radicales para hacer esta sentencia de que justamente ante el vacío occidental muchas sociedades de Oriente se refugian en un fundamentalismo religioso, ¿no? Recordemos que para Castoriadis justamente Occidente no solo invade esos países, sino que además el único valor, o los únicos valores que les transmite a estas sociedades son los valores del consumo, del vacío, de la pura banalidad, ¿no? Por eso él encuentra casi como una cuestión, una reacción lógica que algunas de que estas sociedades orientales se refugien en las religiones. Y sobre todo en un fundamentalismo religioso para preservar, no solo para reaccionar y defenderse, sino también para preservar su identidad. Digo, Castoriadis no es que justifica esto, ¿no? Pero hace un análisis desencantado y realista de esto, ¿no? Otro de los conceptos centrales de este islamismo radical es lo que ellos consideran la ignorancia barbárica. Esto me parece interesante porque recordemos que los griegos también consideraban que los bárbaros eran aquellos que no compartían su cultura, ¿no? Bueno, para este islamismo radical contemporáneo, también, los occidentales u Occidente cayó en una ignorancia barbárica, y en esto meten tanto los valores como la democracia, como todo lo que tiene que ver con los derechos del individuo, los derechos políticos, sociales, como también el rol de la mujer, etcétera. Recordemos, bueno, no lo mencionamos acá, pero qué grande Pablito, maestro Pablito está acá visitándonos, Pablito Pérez. El rol de la mujer en todas estas sociedades es netamente de sometimiento, de explotación, etcétera, ¿no? Bueno, todos estos principios van a ser las fuentes sobre las cuales se construyan todos estos movimientos de islamismo radical como Al-Qaeda o como el que ahora está azotando a diversas regiones de Irak como el Ejército Islámico, ¿no? Por último, antes de irnos, quería leer algunas citas textuales que son relativamente, contemporáneas, hechas hace poco. Contemporáneas no en el sentido de las ideas para Occidente, sino que fueron hechas el siglo pasado, pero obviamente nos suenan del medioevo, ¿no? De uno de los grandes pensadores de este fundamentalismo radical, cuyo nombre es, es medio complicado de mencionarme el apellido, es Maududi, ¿no? Que va a ser como una fuente de inspiración para todos estos grupos terroristas islámicos. Él sostiene que la soberanía política pertenece solo a Dios y por tanto debe ser ejercida en su nombre por ser un gobernante religioso guiado solamente por la ley islámica, ¿no? Y en ese sentido el Estado, no puede haber espacio para actitudes o creencias occidentales, ¿no? La decadencia del Islam ocurrió por la aceptación del secularismo occidental y por tanto debe ser desarraigado para restablecer la pureza islámica, ¿no? Cualquiera y todos los medios deben usarse para salvar al Islam y retornarlo a su lugar apropiado. Esto de la pureza, ¿no? Esto de que la soberanía no reside en la política, sino en la religión, y este concepto de la decadencia de una religión por contagiarse de otra cultura, etcétera, bueno, fue propio de Occidente en el medioevo, ahora es propio de este islamismo radical. Por último, antes de terminar y irnos a Danzig, si no me equivoco, hacemos esta aclaración, esta es una interpretación radical del Islam, ¿no? Porque hay otra corriente del Islam mucho más que justamente rescata la tolerancia, que como cualquier religión, desde una lectura filosófica es una clausura de sentido, etcétera, pero no tiene este fundamentalismo, ¿no? Digo, me parece que el peligro es cualquier fundamentalismo. La religión se puede discutir, cualquier religión, ¿no? El problema son este tipo de fundamentalismo. Bueno, este fue el cuarto tomo de Mantemos el Claro de Luna, mientras me tomo el último vaso de Fernet. Gracias a los oyentes, gracias Malén, gracias Pablito por estar. La próxima vení más temprano, así entras al estudio y charlamos un poco y aportás un poco de ideas. Nos vemos el martes que viene. Nos queda un último tomo de Medio Oriente con la revolución iraní. No sé si el martes que viene o dentro de dos martes. Vamos a ver cómo venimos con los tiempos. Hasta el martes.